Entre la multitud estamos nosotros dos, mirando a todos. Yo. Yo. Creto Riclone, mostrando la dureza mental que tenemos. Hemos abierto los ojos y no hemos perdido. Hemos tumbado murallas al ritmo de los latidos. Solo con la fuerza de una voz y el corazón, latiendo con la fuerza que destroce el interior. Y lo repito, llegar a ser aún mejor persona. Lucharé por tu cama pa' que ya nunca estés sola. Y juro que lucharé con la fuerza de las olas. Ya no me importa una mierda si son malos o mejoran. Volvemos con más fuerza que nunca y lo demostramos. Que le jodan al mundo, hoy seremos aliados en esta maldita lucha contra mi yo del pasado. Juro que ganaré si tú te quedas a mi lado. Harto de palabras que a mi espalda han criticado. Todo lo que di por ti siento que ha sido en vano. Soy un ácaro atrapado, cansado de tanto fallo. Te echaré el último polvo entre el humo del pasado. Hoy mejoro por mi cuenta, joda quien me joda. Ni dinero ni gorrita, basta ya de modas. Soy de los esclavos que sirven a todas horas. Basta de raperos que están en la cuerda floja. Hoy mejoro por mi cuenta, joda quien me joda. Ni dinero ni gorritas, basta ya de modas. Soy de los esclavos que escriben a todas horas. Dotados como Pitágoras. ¿Crees que tengo todo lo que tengo por mi gracia? ¿Acaso no ves que ahora mismo me encuentro ante mil desgracias? Escupo al arte, pero por vuestra arrogancia. Esculpo a mi parte, junto a Clown con elegancia. Tu indecencia hace que este mundo se separe. Que paren mi alma y mi cuerpo, dos entes que antes estaban unidos en uno más uno. Ese fui dejo de lado y por eso os odio y no paro de odiarme. Hice caso a las voces y os puse fuera de la balanza. Dejé de tener sed de venganza. Bebí del cáliz y me dio un baño de humildad. Y fue cuando supe que tú no me ayudarías jamás. Las palabras hicieron eco en mi mente. Por tu culpa, por culpa de toda la gente. Vente, te dije hoy con Clown y que rapea. Bajo su capucha en esta cuerda que flojea. Hoy mejoro por mi cuenta, joda quien me joda. Ni dinero ni gorrita, basta ya de modas. Soy de los esclavos que escriben a todas horas. Basta de raperos que están en la cuerda floja. Hoy mejoro por mi cuenta, joda quien me joda. Ni dinero ni gorritas, basta ya de modas. Soy de los esclavos que escriben a todas horas. Dotados como Pitágoras. Yo he escrito mi vida y en la vuestra no me meto. Hoy demuestro a todos mi métrica y sus secretos. Crete Riclo mostrando la verdad que hay adentro. Visualizo la realidad de un fuerte sentimiento. Busco las miradas, las palabras y el respeto. De poder ser feliz sin tener que oír al resto. Luchar por las palabras enredadas como dagas. Matando malas caras que destrozan sus miradas. Miradas, mi dagas, mi lada, sin nada, ni nana, sin alas, mi cama vacía. Si largan mis balas, disparan. Ni nada, ni paran, quitante a las coronas y vidas. Vivo como un niño desde que me expreso en prosa. Volando con cositas que parecen mariposas. No quedan más rosas para aclarar más las cosas. Hoy vengo con el credor pa' cruzar la línea roja. Hoy mejoro por mi cuenta, joda quien me joda. Ni dinero ni gorrita, basta ya de modas. Soy de los esclavos que escriben a todas horas. Basta de raperos que están en la cuerda floja. Hoy mejoro por mi cuenta, joda quien me joda. Ni dinero ni gorrita, basta ya de modas. Soy de los esclavos que escriben a todas horas. Mercenarios dotados como Pitágoras.